veces creo que, a veces siento que ya no soy yo. Sentido, doble vez la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico. Vamos a estar, o al menos tratar de estar, hasta las 7 de la tarde a través de Radio Nauta FM 106.3 en un día particular, porque estoy con dolor de muela, tengo una muela hecha mierda. Sí, así, de corta, lisa y llanamente. me estaba matando el dolor de muela, pero no importa, estamos acá entre la muela y una peste que estaba medio asomándose, nos la estamos aguantando y vamos a seguir hasta las 7 de la tarde con un poco de música, un poco de información, visitas, entrevistas y esas cosas que andan circulando, decorando la ciudad de las Diagonales. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde en un día que nos van a estar acompañando y vamos a estar charlando con varios invitados, invitadas. Vamos a estar con Germán Duimovich, que nos va a estar adelantando un poquito acerca de lo que se viene en el festival Todo Esto Es Mío, este jueves ahí en Pura Vida, un festival en donde van a estar formando parte varias bandas de acá y del conurbano bonaerense. Además vamos a estar charlando con Celeste García Giovanello, que nos va a estar contando un poquito acerca de una nueva fecha de sesiones, el tercer encuentro de este festival que se estará llevando a cabo en el Galpón de las Artes. Además, vamos a estar charlando con Rubén Mosquera, quien es director de la obra Las Putas de San Julián, obra en la que va a estar formando parte Osvaldo Bayer, obra que habla sobre el episodio histórico que este escritor, periodista, registró en la Patagonia rebelde. Para eso vamos a estar dialogando con Rubén Mosquera, que nos va a estar contando un poquito acerca de esta obra. Y además vamos a estar charlando con Pablo Vidal, la voz cantante de La Perla Irregular, esta banda de Capital que se va a estar presentando este viernes acá en el Centro Cultural Olga Vázquez en el marco del Festival de los 6 años del colectivo Tinta Verde. La Perla va a estar presentando a América, su último disco de larga duración. Para eso lo vamos a tener a Pablo en comunicación, eso dentro de un ratito nomás. Así que hay muchas cosas para compartir, muchas cosas para estar atento de lo que se viene en este programa del día de hoy. Para arrancar con la tarde musical, vamos a escuchar una banda que ha dejado una buena, más que buena señal y pronta visita acá en la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar a Revolver, esta banda uruguaya que estuvo pisando suelo platense hace apenas unos meses. Vamos a escuchar dos de los últimos, del último disco que esta banda ha presentado, Vengan Todos a la Luz. Este disco que suena y pisa fuerte, por eso vamos a escuchar Trota y Torta y Donde Ha Sido, de la mano de Revolver, y enseguida continuamos. Z Fantástico. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Estás escuchando Z Fantástico por Radio Nauta. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico. Estábamos escuchando un poco de la música fuerte de esta banda paraguaya, Revolver. Y ahora ya metiéndonos un poco en lo que va a venirse este fin de semana, lo que va a acontecer un poco en la ciudad de Las Diagonales, estamos en comunicación con Pablo Vidal, guitarrista y cantante de La Perla Irregular, esta banda, si se quiere, del beat rock de los 70, 60, si no me equivoco. Para eso lo tenemos en comunicación a Pablo. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Bueno, Pablo, estábamos hablando recién un poquito acerca de la banda, esta banda de beat rock, si se quiere, que muchas veces fue caracterizada de esa manera, con esas mezclas que hacen entre las influencias que se pueden notar, un poco de Almendra, un poco de esa base spinettiana que tienen, o de los Beatles, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, quizás en los primeros discos se notaba un poco más eso, y después fue mutando o teniendo un matiz más propio, pero sí, un poco esas son las influencias. Y el estilo, algunos dicen que es más cercano al beat rock, pero también otros dicen que es pop barroco, que es esta suma de capas y de instrumentos a la hora de componer la canción y de vestirla. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, Pablo, metiéndonos ya un poquito en lo que es este último disco, también un poco vos hacías referencia que han mutado. ¿Por qué? ¿A qué se debe también este cambio, esta transición o estos nuevos sonidos que aparecen en América, este último trabajo? Y la idea era condensar un poco la propuesta de la banda y llevarla como hasta el límite. Entonces, fue un poco esa la elección de sumar tantos instrumentos y de combinarlos y hacer una especie de catarsis y sumar todo lo que habíamos, el camino recorrido, y bueno, condensarlo en un solo disco. Y por eso tiene tantos temas, es tan largo, tiene toda la propuesta reunida, digamos. Sí. Una especie de conclusión también de los discos anteriores. Claro, es verdad, se puede ver eso también, digamos, esta mezcla de los sonidos o estas fusiones que con las que jugaron un poco también, creo que marca un poco eso, ¿no? Un poco la mezcla de todo lo anterior, si se quiere, ¿no? Sí, tal cual, era un poco eso, era el concepto de entrada cuando se empezó a hacer el disco. Sí, se nota. Bueno, ¿y cómo fue también el proceso, la producción también de este disco de América? Y en principio fue sentarse a ver qué cómo se podía producir cada tema para hacerlo diferente al resto y dejarse llevar, viste, por los instintos y por la imaginación de en un momento pensar, bueno, este tema tiene que tener una orquesta de cuerdas, y bueno, le hacemos el arreglo para esa orquesta, o este tema tiene que tener teclados de tales características y salir a buscar esos teclados y no conformarse con las imitaciones que uno puede llegar a conseguir en la computadora, que está buenísimo porque te acerca a la posibilidad de instrumentos que quizás nunca vas a tener de cerca, pero bueno, hubo una búsqueda ahí de salir a llamar a amigos y decir, che, ¿sabes alguien que me pueda prestar tal instrumento? Y bueno, esa búsqueda se emprendió y fuimos consiguiendo la mayoría de los instrumentos que nos propusimos. Sí, Sí, una selección de músicos y instrumentos que marcan también una tendencia también, como ese traspaso de la banda, me parece, como este antes y después de lo que fue, de lo que es La Perla, digamos, desde sus inicios hasta ahora, digamos, donde hay un montón de invitados, donde, bueno, también la fuerte presencia de Los Vientos también, si se quiere, o ese juego que hacen también en el disco. Creo que ha dejado una huella bastante importante, digamos, en todo lo que es el ámbito musical, creo. Ojalá, no sé, yo creo que fue más, no fue pensado de esa manera, sino que era más que nada el capricho de querer hacer las cosas y que suenen de esa manera, entonces salir al encuentro de los recursos que necesitas para conseguirlo. Pero sí, la idea es que no haya, tanto de los invitados como la gente que participa van construyendo las canciones y después ya no le pertenecen más, digamos, a La Perla, sino que es como algo que se construyó entre mucha gente. Y lo mismo nos pasa en vivo, que por ejemplo las readaptamos para tocarlas con la formación que tenemos, que somos 6 músicos, 3 guitarras, bajo, batería y teclado. Y en algunas ocasiones pudimos presentarlo con la orquesta, pero si no, la mayoría de las veces es con este formato de sexteto y las canciones igual se adaptan a los que somos. Claro, claro. Bueno, Pablo, ¿y este viernes van a estar presentándolo acá en La Plata, verdad? Sí, este viernes decidimos hacer esta fecha, usarla para presentar el disco en La Plata, cosa que no habíamos hecho. Uh-huh. Y bueno, vamos a tocar muchos temas del disco, no todos, pero vamos a hacer una buena selección y vamos a tratar de readaptarlo a nuestro formato actual y que suene lo mejor posible. De una, sin duda me imagino que va a ser así. Así que, bueno, seguramente los vamos a estar acá esperando. Radionauta, te cuento que funciona dentro de lo que es el Olga Vázquez, el lugar donde van a estar llevando a cabo la fecha. Así que vamos a estar acá desde la radio esperando su visita. Bueno, muchas gracias. Bueno, y Pablo, ¿cuáles son también un poco los planes para La Perla de acá en adelante? ¿Planes a corto plazo? ¿Cómo vienen? Y ahora el plan es terminar de cerrar los temas del nuevo disco, que ya lo empezamos a ensayar muy despacito y estamos en el proceso de preproducción para poder en el verano, quizás, si se da todo, si se alinean los planetas, poder grabarlo y que salga el año que viene, a principios de año. Ah, un nuevo disco. Bueno, vienen encaminados, vienen embalados. Sí. Bueno, buenísimo. De a poquito, pero estamos ahí en la lucha. Sí. Y bueno, así que este disco no lo habían presentado acá en La Plata. No, habíamos tocado, pero nunca habíamos hecho una presentación formal de decir, bueno, vamos a tocar todos los temas que tenemos en el repertorio del disco y reunirlos de alguna manera especial. Así que pensamos que esta era la oportunidad. Buenísimo. Bueno, Pablo, lo vamos a estar esperando acá este viernes, acá en el Centro Olga Vázquez, Centro Cultural Olga Vázquez. Arranca más o menos a las 10 de la noche, 11 de la noche, creo. Bueno, y va a cerrar esta fecha con ustedes, así que vamos a estar ansiosos de escucharlos. Buenísimo. Bueno, Pablo, te agradezco mucho y bueno, los vemos, los esperamos acá. Dale, bueno, muchas gracias por la nota y nos vemos el viernes. Dale, un abrazo. Chau. Así pasaba Pablo Vidal charlando un poco acerca de este disco que se va a estar presentando este viernes acá en el Centro Cultural Olga Vázquez en el marco de lo que es el festival de los 6 años del colectivo Tinta Verde, este colectivo de periodismo ambiental, en donde además van a estar participando Gaspar David y Julián Rossini, van a estar también los muchachos de Los Amorosos, Villa Elisa y La Perla Irregular. Todo esto va a ser en el marco de los 6 años de Tinta Verde, este colectivo que trabaja hace ya varios años de con la comunicación, con la autogestión, trabajando siempre desde la horizontalidad y la construcción colectiva. Por eso es que este viernes van a estar festejando un nuevo aniversario de este hermoso grupo, del cual, debo confesarlo, formo parte y me siento orgullosa al respecto. Así que queda hecha la invitación. Además, para que tengan en cuenta, se va a estar llevando a cabo feria de publicaciones de la mano de diversos colectivos que forman parte también de lo que es Medios Populares LP, la gente de Otro Viento, la gente de la editorial La Caracola, varios más que no quiero dejar afuera, no me los quiero olvidar, pero van a estar presentes acá. Y además vamos a estar arrancando el festival con la presencia de unas lindas personitas que van a estar haciendo acrobacia aérea, así que no te quedes afuera porque después te vas a arrepentir y no te conviene. Así que este viernes a partir de las 10 de la noche te esperamos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez para festejar los 6 años de Tinta Verde. Mi

Hoy, en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico, estamos hasta las 7 de la tarde y hace un ratito estábamos estrenando algo de lo que anda circulando por las redes sociales, porque una de las bandas que ya nos tenían un poco ansiosos y ansiosas acaban de sacar su último disco. Estábamos hablando de la banda platense Monstruo, esta banda que acaba de editar su cuarto disco larga duración, se puede decir, porque anda dando vueltas un EP por ahí también. Estamos hablando de Profunda Desorganización, su cuarto disco de estudio, que justamente hoy tuvimos la oportunidad de poder escuchar alguna de esas canciones. Un disco compuesto por 12 canciones, este disco grabado en Citibel y producido por Alfredo Calvelo y masterizado por Hernán Ascóniga. Este disco que se acaba de editar y acaba de subirse a Bandcamp es un disco más que completo. Lo definen ellos mismos en alguna nota que salió en el portal Indie Hoy como su disco más ATP, agregando además una cuota de melancolía que viene por la madurez del grupo y las canciones. El título del álbum está inspirado en un texto de Clarice Lispector. Es una de las características que definen justamente este último trabajo. Monstruo se puso un poquito más existencial sin dejar el rock de lado, así que celebramos hoy esta nueva edición de este cuarto disco de la gente de Monstruo. Por eso era que estábamos escuchando recién algo, Profunda Desorganización y El Costado Tierno. Y como adelantábamos hace un ratito, este fin de semana se va a estar llevando a cabo en el marco de las actividades para celebrar los primeros 15 años de la Comisión por la Memoria. Se va a estar realizando un acto homenaje al historiador y periodista Osvaldo Bayer en reconocimiento justamente a una trayectoria de lucha en defensa de los derechos humanos. En este marco se va a estar estrenando la obra Las Putas de San Julián. Es por eso que estamos en comunicación con Rubén Mosquera, director de esta obra teatral. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Te pediría si me pueden subir un poquito porque escucho bastante mal. A ver si ahí podemos solucionar. ¿Ahí me escuchas un poco mejor? Sí, ahí escucho mejor. Gracias. Ahí está, ahí estamos. Sí, sí. Genial. Bueno, Rubén, contanos un poquito cómo es que surge primero la necesidad, ¿no?, de llevar adelante justamente esta obra teatral que está escrita nada más ni nada menos que relata el episodio histórico que Osvaldo Valle registró en la Patagonia Rebelde. ¿Cómo fue también que surge esta necesidad de llevar adelante esta obra? Bueno, en realidad yo estaba haciendo una obra en el Teatro Cervantes hace 2 años y me dijeron que Osvaldo, a quien yo conocía, pero tenía una relación episódica, cada tanto nos cruzamos, pero no era una relación permanente, me dijeron que me estaba aguardando en el hall del teatro, que quería hablar conmigo después de la función, y bueno, fui, estaba ahí con toda su humildad esperándome y diciéndome que bueno, que le había encantado la obra que había visto y que él quería ver la posibilidad de que yo le diera un tratamiento estético similar al episodio, lo que había ocurrido en el prostíbulo

encima y en tu muro una foto. Cada vez que suena el teléfono no quiero que sea tu voz. Y cada vez que escucho tu radio siempre pasa lo mismo. Cada vez que suena el teléfono no quiero que sea tu voz. Y cada vez que escucho tu radio siempre pasa lo mismo. Te dejo este rock.